Viernes. Para estudiar y meditar. El propósito de la encarnación. Cristo, en consejo con el Padre, preparó el plan para su vida sobre la tierra. Revistió su divinidad con humanidad, para que pudiera estar a la cabeza de la familia humana. Su humanidad se mezclaba con la humanidad de la raza caída por causa de la desobediencia de Adán. La obra de Cristo fue la de reconciliar al hombre con Dios mediante su naturaleza humana y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina. Oró después del bautismo. Él recibió el bautismo de mano de Juan y al salir del agua se inclinó sobre la orilla del Jordán y ofreció una oración al cielo. Jesús fue aceptado por el cielo como representante de la raza humana. Con todos nuestros pecados y debilidades, no somos arrojados a un lado como sin valor, somos aceptados en el amado, porque el cielo ha sido abierto a nuestras peticiones por medio del Hijo de Dios. Las puertas están abiertas de par en par y la cruz del cielo brillará sobre aquellos a quienes Jesús vino a salvar, si tan solo se acercan al círculo de los rayos del sol de justicia, pues se ha hecho amplia provisión para la salvación de cada alma. Preguntas para dialogar. 1. Presenta todas las respuestas posibles que encuentres a la siguiente pregunta. ¿Por qué la encarnación era indispensable en la obra de expiación de Cristo? 2. ¿Por qué la humanidad de Cristo es tan importante para nosotros? ¿Por qué la divinidad de Cristo también es muy importante para nosotros? 3. Como vimos en la sección del domingo, hay muchos misterios en relación con la encarnación de Jesús. ¿Qué otros misterios hay? ¿Como los de su naturaleza? ¿Y por qué estos otros misterios nos ayudan a comprender lo que significa vivir por fe? 4. ¿Cuáles son algunas maneras en que, como Iglesia, como el cuerpo de Cristo, podemos seguir el misterio sanador y reconciliador de Cristo? ¿Qué está haciendo tu Iglesia local? ¿Qué más podría y debería hacer? Pero más importante todavía, ¿de qué modo puedes participar más en esto? Resumen. En la encarnación de Jesús, vemos al único ser humano que nació en este planeta en completa y perfecta unión con Dios, aunque fue tentado por el enemigo, de todos modos en que ningún otro ser humano ha sido o será tentado. Jesús permaneció leal al Padre y venció donde Adán falló, pavimentando el camino para traer la salvación a todos los que se rinden a Él con fe y obediencia.